Yo lo primero que quiero hacer es dar las gracias a toda nuestra apoyo de la gente. Con ese streaming, que ya es que no viene nadie, gracias, audiencia, os queremos. Se curan en salud. Sí, sí, para pa que yo estoy aquí. Hombre, y como si ver, no, yo estaría tranquilamente. ¿Yo qué quieres que te diga? Entre estar mirando la pared de mi casa y escuchando a nosotros, yo me quedo. No, lo has formulado mal. ¿Qué prefieres? Efectivamente. Sí, señor Ricky. Sí. Pues muy bien. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Yo estoy de acuerdo con usted que las 24 horas ni las 48 horas del día no puede haber ningún vidente ni clarividente. Arrancamos este noveno programa del Indie Podcast de la cuarta temporada. Arrancamos muy contentos de volver a estar otra noche, otro ratito aquí más con vosotros. Y aunque este programa, pues, lo que viene siendo noticias así de juegos y demás, pues poco, la verdad es que no es que traigamos mucha cosa, porque ya sabemos que siempre por estas fechas, pre-E3, sobre todo la gran conferencia que vendrá justo de aquí un mes, pues siempre como que decae un poquito el mundo del videojuego para, pues eso, prepararse para el gran acontecimiento. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, porque dentro de lo poco que tenemos sí que te vamos a darle caña al asunto, ya veréis de lo que estamos hablando. Y bueno, para empezar, como no, os traigo la noticia, la del ZAS en toda la boca. Y es que esta vez es algo bastante interesante, ya que acabo de perder la noticia. La tenía aquí, tenía el nombre. Perfecto, del colega. Muy bien. Espérate, muy que la tengo bien, aquí. Muy bien. Eso es profesionalidad. Ahora aquí está. ¡Menos mal! Google acaba de contratar a uno de los empleados más antiguos de LucasArts. ¿Qué diantres es eso? El amigo se llama Noah Falstein. Es uno de los, como bien decimos, uno de los empleados más antiguos de la desaparecida compañía fundada por parte de George Lucas, que sobre todo tenía las licencias para los juegos de Star Wars, que recordemos que cerró Disney cuando adquirió la compañía, o bueno, al tiempo la ha cerrado. Qué poca vergüenza hay que tener. Y por lo visto, Google ha contratado a este empleado para potenciar su división de videojuegos. No sabemos por dónde van a ir los tiros, si va a ser desarrollador de software, si va a hacer o adentrarse en todo el mundo del hardware, no lo sabemos aún. Pero lo que sí que sabemos es que Google, pues, ya ha empezado a ponerle el ojo a los videojuegos y pues esta es una clara muestra de ello. ¡Uy, qué peligro! Así que vamos a ver lo que opinan los colaboradores de esta noche, los tumbados que ya están ahí entre bambalinas esperando a decir la suya, y vamos a empezar presentando al peque de la casa, al señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi, ¿cómo estamos? Tu voz tan hermosa, de verdad, como una canasta llena de rosa. Pues con muchísimo hype. Este es uno de esos E3 que se esperan y se desean, un E3 de nueva generación, y como dices, ahora mismo estamos todos con muchísimas ganas de saber algo y no sabemos nada, tendremos que esperar porque todo son rumores y especulaciones. Respecto a la noticia de Google, bueno, ya se rumoreaba desde hace mucho tiempo con Apple y Google no iba a ser menos. Todos sabemos que Google, pues, tiene muchísimo desarrollo interno de proyectos y a mí no me sorprendería. Como mismo ya vemos muchos minijuegos en su página web. Y a ver, no sé qué esperar, la verdad, no sé con qué nos sorprenden. Me cuesta pensar que se va a meter en el mundillo, pero se puede esperar cualquier cosa de esta compañía. Tan sencillo como eso. Ricky Snide, muy buenas noches también para usted, señor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Estamos perdidos. Pues muy buenas a todos. Yo me acabo de enterar ahora mismo que Google tiene una división de juegos, ya ves tú por dónde. ¿Y qué queréis que os diga? Que haya fichado a este señor de la época de antaño por ser de LucasArts, pues sinceramente no me dice nada. Dudo mucho que este señor se ponga a realizar ahora aventuras gráficas para móviles. Que por cierto, que hay algunas por ahí rulando y que están muy guapas, así que echadle un vistazo a vuestros dispositivos móviles y compraros alguna aventurilla gráfica. Este señor es extraterrestre. Proseguimos con Robert. Muy buenas noches, Robert. ¡Conmigo ni así! Pues muy buenas, como dice aquí el amigo Ruedici, esperando el E3 con muchísimas ganas, porque creo que va a ser un bombazo. Y bueno, lo de la noticia, pues ya veremos, a ver, no sé si Google se meterá en el terreno de los videojuegos. Ya lo intentó Apple con esa plataforma para lanzar juegos en iOS y tal, pero bueno, esto creo que es una clara muestra de que se quiere meter en el mundo de los videojuegos, si no, ¿para qué contratar a alguien del sector? Seth Gramonde, Tito Seth, la voz de la experiencia, ¿cómo estamos? Nos quedamos sin palabras, ¿no? El enigma humano, evidentemente. Saludos, acá andamos una semana más, un placer. Y bueno, sobre la noticia, habría que ver qué es lo que ha hecho esta persona y entrar a base, porque a veces que una persona que a lo mejor ha sido cabeza visible de una empresa de videojuegos acaba metido en otro tipo de sectores, o sea que no queda muy claro. Y por último, nuestro amigo Lons, uno de los más tumbados. Muy buenas noches, Lons. ¿Tú cómo estás? Joder, te podría haber traído a mi madre. Muy buenas noches. Yo creo que si Google contrata a alguien, y más siendo una persona de LucasArts, será por algo. No creo que sea el conserje. Con muchas ganas de que llegue el E3 y con las mismas... Bueno, un poco más. De que llegue la presentación de la... Bueno, el evento de Microsoft con la Xbox nueva. Efectivamente, Lons, es una de las cosas que también tenemos que avisar, y es que ya no solo va a venir este E3 a principios de junio, sino que de aquí 2 semanas, exactamente el 21 de mayo, que cae en martes a las 7 de la tarde, hora española, Microsoft tiene pensado hacer una conferencia para mostrarnos su nueva consola, la Xbox 720 o Xbox Infinity, aún no sabemos exactamente cuál va a ser el nombre que le van a dar. Y esperamos pues ver la conferencia y traeros un programa bastante interesante sobre todo lo que se diga en esta conferencia, pero bueno, esto ya será para el siguiente Indie Podcast. ¡Qué alegría más grande! Ahora vamos a centrarnos en este noveno programa y a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Para empezar, en el Consejo de Sabios vamos a tratar un gran juego de acción llamado Gears of War Judgment, o Judgment, para los amigos que hablen bien el inglés como nosotros. Y Judgment para los amigos. Judgment para los amigos. Y este programa va a ser un poquito más como el de la semana pasada, por lo que hablamos. Va a ser más de debate, vamos a tratar varios temas en el notición. Va a ser directamente el notición con ni más ni menos que 3 temas de momento, entre los cuales hablaremos sobre los rumores y las esperanzas que tenemos para la nueva consola de Microsoft. También vamos a hablar sobre el modo multiplayer y la evolución que se quiere dar en los videojuegos. Y también vamos a tratar sobre las jugabilidades de ahora comparadas un poco con las de antaño. Que hay tema también bastante interesante que tocar. ¡Qué perfecto mi palabra! Así que veis que tenemos mucho debate para el programa de hoy. Y no nos vamos a enrollar más y vamos a empezar con el Consejo de Sabios. Gears of War es una saga que se ha destacado sobre todo por ofrecer una acción muy directa a los jugadores y una jugabilidad también que ha hecho eco en muchos videojuegos. No es que haya inventado nada, pero sí que perfeccionó el llamado sistema de coberturas y ataque y recarga. De hecho, hay muchos juegos que nosotros mismos denominamos juegos de acción a los Gears of War. Y bueno, se ha creado un juego que está dentro de este universo, en el cual ya no llevamos a Marcus Fenix, sino llevamos a 2 de los protagonistas, o 2 de los amigos del Squadron Delta, Cole y Bert, que Ricky Snide ya lo ha estado jugando en profundidad, y aquí van a venir su análisis. Así que, Ricky, cuando quieras, dale caña. Pues como bien comentas, Amuniki, Gears of War Judgment viene siendo una precuela de la gran trilogía que salió en Xbox 360. Concretamente vamos a encarnar a Bert y a Cole, aparte de otros 2 personajes totalmente nuevos para la saga, en el cual nos sitúa dentro de las guerras del péndulo, y digamos que Bert está contando una historia a un comandante en un consejo de guerra. A partir de ahí pues se va cruzando la parte pasada con la continuación de los acontecimientos en ese consejo de guerra, una historia que la verdad no tiene nada que compararse con los anteriores Gears of War. La verdad es que me ha parecido en ese sentido bastante, bastante flojita comparado con la trilogía original. Ya yéndonos de cara a la jugabilidad, nos encontramos lógicamente con un shooter en tercera persona. No cambia nada con el sistema de coberturas que ya conocemos de los Gears of War anteriores, pero sí que cambia a la hora del concepto del juego, y voy a intentar explicarlo. Cada personaje va contando su historia y a partir de ahí el juego se divide en diferentes secciones, las cuales van a ir siendo en su gran mayoría una oleada de hordas. Es decir, tendremos un mapa relativamente pequeño en el cual nos van contando un poquito de historia y a partir de ahí empiezan a salir locos a mansalva. Hay algunos que nos recordarán más al modo horda del Gears of War 3, en el cual tenemos una serie de torretas, una serie de láser para protegernos las zonas y demás, y así repelir las oleadas de locus. Y en cambio otras pues son más pequeñitas, con unas oleadas más focalizadas en ciertas zonas, pero que prácticamente, si ya la gente se tildaba a lo mejor que los Gears of War eran solamente disparos y disparos, es que en este ya no haces otra cosa que nada más llegar un momento que te vuelves loco disparando a todo bicho viviente. Precisamente te quería preguntar sobre el tema de la jugabilidad y la monotonía. Estuve leyendo sobre todo algún que otro análisis y lo achacaba a que es demasiado monótono el juego. Es bastante, no me gusta utilizar esa palabra, pero decían que era un poco aburrido en ese sentido. O sea, que lo que dices tú, horda y punto. ¿Hay algo más tipo pues eso de avanzar y ver nivel o es que solo estamos hablando de hordas y punto? Es que son solamente hordas y punto. En ese sentido, la jugabilidad es bastante plana. A ver, al que le guste recibir modo horda del Gears of War 3, es que este juego le va a encantar por eso. Porque te sientas, avanzas un poquito, de repente hay locus ahí delante, y venga a salir locus, y venga a disparar, y venga a disparar, y venga a disparar. Incluso cuando acabas de matar a los locus, te aparece la típica señal esta de vente por aquí, que aquí está la salida del nivel. Si quieres, evidentemente puedes investigar para localizar las típicas chapitas de los Gears of War, pero es que no tiene nada más. Es que el juego parece que está hecho para tontos. Empiezas en un punto, te salen los bichos, los matas a todos, te dice vente por aquí, porque no pierdas tiempo en explorar el escenario, no sé qué quieras conseguir, la chapa que ya te comento, porque es que no hay nada más. Y los escenarios, ya repito, que ni de lejos se acercan a los que ya ha habido en otros Gears of War, que son bastante más pequeñitos, con el típico sistema de coberturas bien montado y demás. Y en ese sentido, la jugabilidad, para mi gusto, ha perdido con respecto a los anteriores Gears of War. Quizás un añadido que le han metido y está bastante bien a este juego viene siendo lo que son misiones clasificadas, que al comienzo de cada submisión las puedes activar, lo cual le da más variedad a la monotonía de estar disparando, disparando y disparando. Os pongo un ejemplo: de repente llegan el nivel y te dicen la misión clasificada es que esté todo con niebla y no ves a los enemigos de enfrente, o solamente tienes las pistolas Voltox, o vas sin munición y solamente tienes espadas cuerpo a cuerpo. En ese sentido, lo que hace es ganar en profundidad a la hora de enfrentarte a los diferentes retos. Y sobre todo ponerte las cosas más difíciles, porque que de repente te veas que no tienes balas y tienes que intentar abatir algún locus para conseguir algo de munición y poder seguir adelante, pues sí le da un poco más de gracia. Si no fueran por estas misiones clasificadas que se sacaron de la manga los chicos de People Can Fly, pues la verdad es que el juego jugablemente dejaría muchísimo que desear. Y por si no fuera poco, los controles del juego pues los han cambiado. Es que yo no sé qué estaba pensando esta gente, que acostumbrados ya durante tres juegos a unos controles que te vas al control digital para cambiar las armas y efectivamente ya no se cambian ahí, se cambian con el I. Lo mismo pasa con el lanzamiento de granadas, que lo han cambiado. Y la verdad es que quizás quisieran dar su lado más, no sé si por decirlo, peculiar y particular de ver los Gears of War y cambiarlo bastante. Pero es que algo que funcionaba bien, que eran los controles, y que yo creo que el 99% de los jugadores de Gears of War estamos acostumbrados a esa configuración, y que de repente te la cambien, pues por inercia te va a costar tu horita y media o dos horas acostumbrarte. Y eso es un otro pequeño handicap que yo le he encontrado a este título. ¡Que da, Queen! Bueno, en cuanto a niveles gráficos, nos vamos a encontrar con una continuación prácticamente idéntica a la que nos vimos en Gears of War 3, gráficos muy buenos, que quizás pierden detalle con los escenarios, ya que son más reducidos, pero que nos vamos a encontrar con explosiones, efectos de luz muy currados y con una gran cantidad de enemigos en pantalla que es alucinante. Evidentemente la consigue gracias a que han reducido los escenarios. De otra manera, yo creo que era prácticamente imposible ver la cantidad de enemigos que tenemos en pantalla si no hubiera sido de esa manera. En conclusiones, para mi gusto, es un juego que es correcto sin más. Si lo juegas con un amigo, te lo vas a pasar bien, que es lo bueno que tienen los Gears of War. Tener en cuenta que no es un Gears of War al uso, que es más bien un modo horda y enderezado con algo de historia, que la verdad es que es bastante lamentable la de la campaña principal. Y a partir de ahí que cada uno juzgue si le apetece más Gears of War, modo horda, enemigos a saco y demás, porque se lo pille porque le va a gustar. Si el modo horda no fue su pasión y la historia de Gears of War le sigue apeteciendo, pues que se lo alquilen, porque tampoco es que se van a perder gran cosa. Eso sí, hay una pequeña recompensa que una vez te pases la campaña principal, han añadido sin coste alguno otra campaña, por decirlo, voy a llamar la campaña entre comillas, porque es una hora y media o dos horas más de una campaña añadida extra, que para todo amante de Gears of War debería jugarse, porque esa sí que merece la pena, y no tanto la del Gears of War Judgment. ¡Sasca! Y ya para concluir, si no me equivoco, el precio en España tiene que estar rondando los 50 euros y de importación unos 35-40 euros. Y si no me equivoco, la versión palucada vendrá como siempre en inglés. ¿Tú más esta English man? ¿Qué tal el modo multiplayer? Sabemos que los Gears of War no es que sean la leche, pero por ejemplo han estado nominados alguna vez el modo multiplayer, a lo mejor online del año y demás. ¿Qué tal? ¿Tiene modos? ¿Tiene, pues eso, al margen tiene más hordas también? ¿O cómo va un poco el multiplayer? El multijugador es tan bueno, Moniki, que ni siquiera me digna probarlo, tío. Quedé tan satisfecho con el juego que digo, el online que lo juegue otro. En serio, dicen que hay modos, yo por lo que he leído es que tampoco le he dedicado al multijugador nada, que hay algún que otro modo interesante, pero es que la verdad, una vez acabada la campaña, sinceramente es que no me dieron ganas de jugarme ningún modo multijugador. Tócate los huevos. Ricky, algo típico de los Gears of War es un nivel de doblaje muy muy bueno. ¿En este juego se mantiene eso? Se mantiene y mantienen los dobladores habituales. La voz de Cole y de Bird sigue siendo la misma. En ese sentido, Microsoft cuida bien los detalles de ese Gears of War, que es su buque insignia de esta generación, y te vas a encontrar un doblaje, como siempre, muy muy bueno. Pues muchas gracias, Rick Snyder, por este Gears of War Judgment, por darnos las impresiones y aclararnos que no es un Gears of War al uso, sino que es algo tipo spin-off que, bueno, merece la pena si nos gusta la acción y el universo Gears of War. Y más, si tenemos un amigo con el que darle al cooperativo, pues mejor aún. ¡Claro! Y nosotros vamos a pasar raudos y prestos al ¿A qué juegas? Viendo que últimamente, pues a veces pues nos sobran algunas, perdón, mejor dicho, nos faltan algunas ideas y no sabemos qué coger y estamos un poco perros y esas cosas, pues os voy a hacer una pregunta. Sé que somos amigos, sé que somos con el cachondeo y demás, así que no creo que os molestará mucho que haga esta pregunta. Abróchense los cinturones, que a la festa comienza. Imaginaos, estáis en un shooter tipo Halo, Gears of War, Call of Duty, el que queráis. Y tenéis delante al señor Redizzi. Os pregunto, ¿con qué arma os gustaría matarlo? ¿Con qué arma mataríais a Redizzi? Redizzi, ¿con qué arma te matarías? Pero si, ¿con qué arma me matarías? Si me vais a matar vosotros, ¿yo qué quieres que diga? ¿Con qué te gustaría suicidarte? Oye, mira, me apetece suicidarme. Oye, coger un arma de estas de videojuegos así chula, ¿eh? ¿Y por qué no suicidáis vosotros, tío? Yo me pego una granada de plasma y voy corriendo hacia vosotros, hijos de perra. Redizzi, la pregunta ha sido clara. Así se hace. ¿Ha sido tu nombre? No vengas a rabiar con otros nombres, te ha dicho a ti. Me pego una granada de plasma y voy corriendo hacia ti, mamón. Granada de plasma, perfecto. Y te llevo conmigo. Ricky Snide. A ver, dos opciones. Si hay fuego amigo, que es lo que a mí me gusta, el lanzacohetes, para que cuando Monique está al lado de Ruedi le pegue un pepinazo y me cargue a tres de mi equipo, entre ellos Long incluido y cuatro del otro equipo, que siempre las multimuertes son mi pasión. Mira, si es buena persona. Si es de jugar solamente con fuego no amigo incluido, pues me quedo con cualquier escopeta, que acercarse a Ruedi y decirle hola, qué tal por detrás y reventarlo no tiene precio. Robert, ¿con qué arma matarías a Rodici? Pues posiblemente lanzaría ese lanzagran minibombas nucleares del Fallout llamado El Gordo. Así no quedarían ni los átomos para que lo pudieran recomponer en el futuro. Se me ve agresivo, pero sin embargo hablas conmigo y soy más dulce que una magdalena. Toma ya. Toma, ole, ole. Seth Gramonde, Tito Seth. Yo es que soy una persona muy hippie y muy pacífica. ¡Puto hippie! Pero vamos, que si tuviera una necesidad imperiosa de matarlo, pues con la navaja trapera y un navajazo en el bulbo raquídeo, que eso no se sufre. Sí, le pegas ahí la triquinosis con la navaja esa. Y Lons, ¿tú con qué arma matarías a Rodici? De dos maneras, como ha dicho Rikis. Con fuego amigo, llamaría a Charlie. Sin Charles, todos sabemos lo que pasa cuando juegas con Charlie. Por Dios, qué cruel eres. Que en Left 4 Dead te mete más disparos que los zombies. Y la otra, ¿sabéis el Proton Cannon de Iron Man en los juegos de Marvel? Pero a distancia de... pegado al ojo, ¿sabes? Para que sufriera. No sufriría mucho, moriría rápido. No, pero la mitad de la cabeza. Lo otro que siguiera vivo. ¡Ahí, amor, para vosotros! Freddy, creo que el que menos estaría sufriendo soy yo al final. Sí, tú no, porque tú eres más cruel. Si tú quieres un navajazo ahí que se vea desangrado, claro. Y tú me dejas la navaja ahí dentro. No, lo que pasa es que pillaría la del tétanos y sería muy bueno. Mira, un navajazo en el bulbo raquídeo no te deja. Es que ni siquiera te enteras. ¿Qué duele? Es piedoso. Sí, no te has enterado. Que Ruedi viene de México y no tiene bulbo raquídeo. Allí no tienen. Ah. Yo tengo tres formas. Una... Te callas que es el presentador. A tomar por culo. Y tengo tres formas. La primera, a balonazos. O sea, un puntazo, ¿sabes? Lo pondré ahí en la portería y ¡zaca, zaca! Ahí a balonazos. A tequilazos. Creo que eso ya lo superábamos. Si no me he muerto ya, esto no me mata ya. Después, si nos ponemos, como decías, Robert, también tengo un arma, la Big Fucking Gun, la del Doom. Esa sería muerte rápida. Te daría y morirías, pero bueno, tampoco pasaría mucho. Te desintegraría. Y luego ya, para terminar, uno más divertido. No sé si os acordáis, el Turok 2 de la Nintendo 64, el arma más divertida, la más chula, el destroza cerebros. Sí, sí, sí. Era un arma que localizaba el cerebro del bicho, lanzaba con una especie de cosa rara y iba directamente al cerebro y lo succionaba ya, y lo mataba. Ahora viene el apunte. Eso es divertidísimo, imagínate. Le hace falta cerebro, el cerebro. Sí. Ahora, ¿me podéis dejar de decir una cosita, amigos? Replica. Tu turno ha pasado. Y ahora pasamos al popurrí de noticias. Ahora de ahí que os empalen a todos con una barra de hierro hirviendo por el culo. Yo lo hago cada noche, ¿eh? Tampoco está mal. Así estás. Empalado. Venga. Bueno, señores, pues vamos a pasar a la sección más rápida, el popurrí de noticias. Según The Japan Times, Nintendo habría ofrecido software de conversión para uso profesional a los desarrolladores de aplicaciones de smartphones, fin pues de ampliar el catálogo de Wii con qué, pues mira, con más juegazos, si es que a este ritmo... ¡Una puta mierda! Shadow of Eternal comienza su financiación colectiva. Para el que no lo conozca, va a ser el sucesor espiritual del mítico Eternal Darkness de la GameCube. En principio va a salir para PC, Wii U... Y se rumorea que va a ser por capítulos. A ver si consigue más dinerito y se anima a sacarlo en PlayStation 3 y Xbox 360 también, que yo tengo ganas más de Eternal Darkness. Claro que sí, campeón. Splinter Cell Blacklist, el próximo juego de Sam Fisher, mostró hace poco su nuevo multijugador llamado Mercenarios contra Espías, en el cual tendremos un bando llevará espías en las sombras y el otro mercenarios con grandes armas, así que un multijugador, la verdad es que diferente y bastante prometedor. Y con Rambo como DLC. Se filtra el final de The Last of Us. ¡Spoilers! Al final la chica es la del Two Souls. Al final la chica es un chico. Es el asesino del origami. Aparece Leonardo DiCaprio y dice que todo es un sueño. Y tira una P11 y te quedas trabado. ¿Cuánto cabrón? Los desarrolladores podrían limitar el botón de compartir en PlayStation 4 para evitar grabar sorpresas importantes. Es una cosa que no iba a entender, y menos hoy en día con capturadoras y demás. Solo por joder la marrana, por lo visto. Uy, pobre Rubius. Y pobre Willy Rey. ¡Ay, Willy Rey! ¡Pero cómo puedes decir eso! Pues después del popurrí vamos a pasar ya a notición. Como podéis comprobar, hemos dicho, es un programa que estas secciones habituales que últimamente teníamos, pues como que no dan para mucho, pero sí que tenemos este notición muy muy cargado. Yeah. El primer tema de la noche, del notición, es un poco retro, vamos a darle ese sabor añejo. Y es que hemos, hablando aquí entre bambalinas los zumbados, estábamos comentando sobre el tema de la jugabilidad y cómo poco a poco ha ido desapareciendo ciertos toques o ciertos elementos jugables que antes nos tenían tan acostumbrados. Me explico, si cogemos por ejemplo shooters a la antigua usanza, pues al estilo Doom, al estilo Duke Nukem, Quake, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de mapeados eran bastante grandes, donde había que investigar, había que buscar pues la dichosa llave para pasar al siguiente nivel, etc. Y poco a poco eso ha ido yendo en detenimiento a unos mapas más pequeños, bastante más cerrados, muy pasilleros la mayoría, pues al estilo Call of Duty o incluso Bioshock. Bioshock, que no deja de ser el último, el Infinite, y bueno, y el Bioshock 1 y el 2 no dejan de ser grandísimos juegos con una grandísima historia, pero en elementos jugables pues son bastante pasilleros. Y bueno, cogiendo este ejemplo como referencia, queríamos comentar un poquito si vemos que puede perder esa jugabilidad que antes no estén acostumbrados, o bueno, son cosas muy puntuales, pero que por lo visto están gustando a la gente. Así que chicos, cuando queráis, dale caña. Hombre, yo estoy viendo que hay muchas fórmulas que el único lugar donde se empiezan a encontrar es en la comunidad indie. Incluso el mismo survival horror, tal y como lo hemos conocido, también está muy, muy perdido. Y empieza a ser preocupante, hombre. Yo, personalmente, a mí, como persona, me gusta mucho el modelo, por ejemplo, de Bioshock Infinite. Avanzar, la historia, darle prioridad a la historia sobre todo. Pero tampoco me gusta como jugador que desaparezcan estilos de juego. Tampoco me gusta que tú ahora le des a la M en un mapa, o si es que lo hay siquiera, o lo veas los mapas en una guía, y no haya la más mínima complejidad de mapas. Yo, vamos, tengo muy recientes los niveles de Level Lord, por ejemplo, que hacían para Duke Nukem 3D, y lo complejo de esos mapas con varios pisos y todo en un engine que eso no lo aguantaba bien. Pero estaban ahí, estaba hecho, y ahora veo los mapas y es un pasillo que empiezas en A y acabas en B. Hasta en los juegos de rol como Final Fantasy estoy viendo eso. En cierto modo coincido con lo que comenta Seth, de que parece que es de A a B, y es verdad que la parte de exploración, que a veces los programadores pueden los juegos para tontos, y acabo de comentar en el Gears of War, pero te sirve para God of War o cualquier otro shooter, o incluso hack and slash y demás, que te dicen vete por aquí porque no te merece la pena ni investigar, no pierdes el tiempo ni investigar porque no vas a encontrar nada. Uncharted, creo que también me comentó mi hermano que pasaba eso, que te decía matas a los bichos y de repente te mandaba tira para adelante porque no te molestes en explorar, porque es que no te vas a encontrar nada. Y es que los programadores directamente están diciendo ¿para qué vamos a poner nada si ya la gente no quiere explorar? ¿Que se han perdido mecánicas y mapas más grandes? Sí, no. Pongo el ejemplo del Tomb Raider. En el Tomb Raider tenías que darle a una planca que estaba justo en el otro lado del mapa para abrir una puerta y pasar el nivel. Lo único que te decían es que vete por otro camino, que este está cerrado de momento. Le das una palanca y la abrías, o encuentras la llave y abrías esa puerta. ¿Pero estás hablando de los antiguos o el de ahora? No, del antiguo. De los primeros que entraron. Pero los puzzles eran mucho más complicados que buscar una llave. A veces tenías que comer la cabeza, ¿verdad? Había un matice que son los puzzles, que es totalmente diferente a un mapeado grande. Pues muchos mapas me dicen, el Doom o tal es un mapa grande, a ver. Te dicen que por el frente puedes ir o vas a la derecha o vas a la izquierda. Encuentras una llave que está en la otra esquina y tienes que volver al principio. Es que no había el clásico salto rápido para volver al principio. Es que si no, los juegos durarían dos estrellas en la época. Yo lo que veo es que se está tendiendo a mecánicas de juego que son las que más venden. Pero porque se habla mucho en esta generación de casual y hardcore. Pero la verdad es que no hay un tono blanco y un tono negro. Hay varios tonos por el medio y el que más vende es ese. Para mí, considerar un jugador hardcore, pues el típico chaval que se compra el Call of Duty y el FIFA y con eso juega todo el año, pues yo no sé si considerarlo hardcore. Desde luego un casual no es, porque no son juegos casual, pero tampoco no es un hardcore en sí. Y el problema es que hay una gran mayoría de gente que se compra estos dos o tres juegos al año, alguno más, y estas son las mecánicas que más venden, que más gustan, y por eso el sector ha ido. Porque las otras mecánicas pues también venden, pero desde luego que no tanto. Entonces pues todo el mundo va al otro mercado. Y esto se da pues esto, a esta diversidad de que ahora hay más tipos de jugadores, no solo hardcore y casual, sino pues dentro del hardcore hasta podemos poner niveles. Pero retomando un poco lo que comentábamos antes, lo que comentaba Ricky en el Tomb Raider, por ejemplo, por poner un ejemplo, también tenemos que quizás por aquel entonces los mapeados y las formas de, o sea, la tecnología no daba para hacer según qué virguerías que hoy sí podemos ver. Me explico, si cogemos pues eso, un Duke Nukem, un Doom, un Tomb Raider, la mayoría de las texturas, la mayoría de los mapas eran iguales. Es decir, las paredes, los gráficos eran casi siempre lo mismo. Entonces, con eso sí que quizás es más fácil hacer un mapa laberíntico, por poner algún ejemplo, que no hoy en día que tenemos esa tecnología más avanzada que nos permite tener más, no sé, una riqueza más grande en el mapeado. Por ejemplo, pues eso, los Call of Duty o los juegos de ahora, que pueden tener, o el Bioshock, por ejemplo, pueden tener esos mapas mucho más lineales, pero en principio más rico en variedad o en elementos. Evidentemente tampoco es que yo esté muy a favor de esto, sinceramente me gusta más el detenerme a estar, el mirar, que no el pasa tipo pasillo. Pero es que a Monique la riqueza de los escenarios se las puedes dar tú de otra manera. Ahí está Far Cry 3, por ejemplo, que es vasto en escenario. Lo que pasa es que yo creo que se han diferenciado entre que si es muy grande en mapeado lo hacen sandbox, y si no es más cerrado y más lineal. Es que no han llegado a un punto medio en el que digas, tienes un mapeado para explorarlo dentro de una escala más bien cerrada, por decirlo de alguna manera, como los antiguos juegos, y no se ha llegado a un consenso en eso, sino directamente o te damos un mundo abierto. Yo diría que sí, yo diría que hay uno que sí, el Tomb Raider nuevo. Yo el Tomb Raider nuevo veo un poco lo que estás comentando tú. Pero veo que no es un mapa abierto del todo, es un mapa cerrado que te invita a la exploración, porque hay muchos elementos que puedes explorar y puedes descubrir, y tampoco es que sea un mapa enorme a lo GTA, ni un no, mapa lo que te invita, a lo Call lo of que Duty. Te invita a ese juego es a avanza, que cuando tenga los poderes, vuelve para atrás y mírate lo que te has dejado detrás. Porque tampoco te... Bueno, lo mismo que, por ejemplo, el Super Metroid o el Castlevania, el Symphony of the Night, era lo mismo. Y son dos grandes míticos de juegos, de las plataformas. Pero esos juegos tenían unos escenarios muy grandes, ¿eh? Y con muchos recovecos. Sí. O sea, tú ves un mapa de Super Metroid y eso es bastante laberíntico. Sí, pero es la misma. Didi, perdona. Pero tú has dado un poco antes en la clave. Es decir, yo creo que es cierto que ahora lo que hemos hecho es sacrificar mapa en pos de calidad gráfica, como ha pasado con muchas otras cosas. El mapeado de antes, obviamente, no era tan rico en... Tampoco eran tan repetitivos. Tú ves, yo te puedo distinguir los mapas de Duke Nukem en 3D o de Doom y no son exactamente iguales, aunque sí es cierto que, claro, jugaban a que, como son laberintos, pues había muchas paredes parecidas. Pero con todo y con eso era un mapa mucho más profundo, había más laberintos, más cosas, más ocultos. Ahora, hoy en día, yo creo que se ha querido hacer algo que cuando en su día se planteó en Doom, se descartó. No sé si lo sabéis, pero los primeros mapas que se plantearon en Doom eran, digamos, tirando al realismo, con hangares y con cosas planteadas para que parecieran reales. Y no sé si fue John Carmack el que dijo que no quería estos mapas porque, si bien eran muy realistas, perdían jugabilidad. Entonces se optó por lo que se ha visto en Doom, por los mapas con paredes ocultas y con cosas que quizás no sean realistas, pero sí aportan un cierto grado de jugabilidad que se pierde cuando tú ves... Porque claro, tú entras en una habitación. Si es un mapa fotorrealista con una casa, tú tienes tu puerta de entrada, tus cuatro habitaciones, ahí no pega que tú le des a un botón y de repente empiecen a levantarse las paredes y el suelo se abre una grieta y empiecen a salir bichos de debajo. Realmente es el que el planteamiento de mapas que había en Doom no era nada realista. Tú cógete el hangar de Doom y dime dónde hay un hangar ahí, porque es que yo no lo he visto. La primera pantalla se llama hangar. Exacto, pero busca ahí el hangar. Vamos, no hay ni una nave. ¿Qué dice usted? Pero se... Es el planteamiento de la jugabilidad que aportaba aquello, ¿no? Sin buscar un realismo. Ya en Duke Nukem empezaron a mezclarlo, porque tú es cierto que en Duke Nukem había realismo, era un cine, había cines, había cosas, pero si empezabas a encontrarte paredes que podías destruir para encontrarte cosas dentro, o zonas que podías destruir para ir de un piso a otro, había muchas cositas, pero ya me limitaba un poco con respecto a Doom. Es que yo creo que esta evolución ha hecho desaparecer cosas que me gustaría ver que la comunidad indie retomara o que alguien retomara. Porque si no es por ello, yo creo que vamos a tener... Pero es que, Seth, una cosita. ¿Tú de verdad te pondrías a jugar un juego en el que te dijera aquí en esta puerta no la puedes abrir, busca la llave y te vas a pegar 40 minutos buscando por varios pasillos de derecha a izquierda, de no sé qué, no sé cuánto, matando bichos para de 40 minutos encontrar la llave y volver al principio. ¿De verdad quieres volver a jugar eso? Te diré que eso mismo se preguntó en su día con Demon's Souls, diciendo tú, ¿querés jugar un juego tan difícil como los de antes que eso no lo va a querer nadie? Sí. Y oye, se llevaron una sorpresa. Exacto, no, Amo responde, pero es que es cierto, se llevaron una sorpresa con Demon's Souls. Pero a ver, Demon's Souls, vale, tiene dificultad, evidentemente, pero es que tiene otros valores añadidos, que es una jugabilidad muy, muy guapa. Hablo yo más bien del Dark Souls, que es el que yo he jugado, con un mapeado yo creo que alucinante. Que es que te conecta absolutamente todo. Ya Monique lo estaba comentando antes fuera de grabación del programa. Sí, sí, para mí eso es uno de los mejores valores añadidos. Ya no sé lo que digas tú, es que el juego es difícil como los de antes. A ver, que la dificultad no lo es todo en ese título. Cierto que tiene un mapeado brutalísimo, una jugabilidad muy buena. Y es verdad que tiene el pique de a ver si te lo puedes pasar. Pero no solo por eso, porque sea difícil, te lo juegas. A ver, es un añadido más, pero no es el principal añadido para decir me voy a jugar Dark Souls porque es difícil. A ver, para juegos difíciles también habrá muchos más. Tienes el Super Meat Boy, por ejemplo. No, pero el hecho en sí de que saliera y de que una cierta parte de la comunidad que ansiaba un juego así lo haya encontrado, también ha estado ahí. Yo creo que habría que probarlo simplemente. Y nos, vamos, ya no solo hablamos de los beat'em up, de los shoot'em ups, hablamos de muchos otros juegos que están, las pocas iteraciones que están viendo, se están viendo o en portátiles o en comunidades indie. Entre ellos un Metroidvania. Los Metroidvania, los juegos de toda la vida, nada más que los encontramos en portátiles. Ya no hay ni una consola de sobremesa. Y Castlevania Symphony of the Night fue un Metroidvania de sobremesa que vendió y que gustó mucho, pese a que las revistas lo putearon por ser en 2D. O sea, yo creo que esos géneros no tienen por qué morir. Hay cosas descargables como Shadow Complex, que menos mal que están, porque si no, vamos, es que lo tendríamos perdido. Pues que ahora mismo yo creo que es inviable un juego de ese tipo que te lo saquen como triple A o en formato físico, vamos. Yo no lo veo inviable, yo lo que veo es que haría falta hacer uno que fuera un triple A, no solo en el planteamiento, sino también en el desarrollo, que es lo que no veo, que es que nadie quiere apostar por eso. Y yo creo que son géneros que a lo mejor no de juego de 70 euros, pero son géneros que podrían, si están bien programados, podrían aportar mucho. Como de hecho están saliendo cosas como beat'em up, como el Castle Crusher o el Scott Pilgrim, que menos mal que sí existen, porque es lo poquito que tenemos del beat'em up hoy en día, y menos mal. Y en Steam, menos mal que hay comunidades que están haciendo aventuras gráficas como la Blackwell. Es que hay muchos géneros que... Pero es que esos juegos no han sabido evolucionar. Cuando recuerdas, no sé, si te recuerdas la anterior generación en PlayStation 2, ¿cuánto salieron? El juego aquel de Square Enix, que no, de Bouncer creo que se llamaba. Sacaron también otro juego que era Beatdown, no sé si fue Namco, Capcom o alguna de esas. Salieron cosas, lo que pasa es que las que salieron eran lamentables. Entonces, si una compañía lo intenta varias veces, el sacar un título, un beat'em up puro, de tú contra el pueblo, en 3D, y ves que te sale un juego bastante mediocre, lo intentas otra vez, que no llega a la altura de los clásicos, o que la gente lo prueba y dice, es que esto no me gusta ya, pues mira, es que entonces que la gente ya es que no te lo demanda, por mucho que un sector de los videojuegos lo siga demandando. Pero es que ese sector de los videojuegos seguramente ahora sea minoría con respecto a la gran mayoría de gente que hay. Pero es que eso mismo pasó con los juegos de lucha hasta que llegó Street Fighter 4, que demostró que se podía hacer un juego 2D clásico, pero con un motor 3D. Pero es que hasta ahora ya no se trata de que el género esté muerto, se trata de que los que intentan programarlo son unos inútiles. Lo mismo pasa con el Double Dragon, tanto el Neon, que salió primero, como este segundo, que es una auténtica bazofia, por lo que he estado mirando. Y es que eso no es decir, es que el género está muerto. No, es que los que se ponen a programarlo no se lo toman en serio y salen o un juego muy manejable como el primer Double Dragon, o un juego que directamente sería malo incluso en PlayStation 2, como es el Double Dragon 2. O sea, señores, es que si no un programa va una cosa en condiciones, obviamente la gente no va a decir voy a comprar este juego por ser un beat'em up, aunque sea una mierda. Habrá quien lo haga, pero obviamente el mercado mayoritario no. Pero si haces un beat'em up que digas, esto es un beat'em up, está bien programado, está bien hecho, es ágil de movimiento, cosa que no tiene ninguno de estos, y esto puede vender. Y creo yo que el Castle Crusher, que si es 2D, ha vendido. Y creo que hasta el Scott Pilgrim también ha vendido. Son beat'em up, son divertidos. Porque es que lo primero que tú quieres de un juego de estos es que sea divertido. Primera lección. Pues bueno, dejando ya el tema de las jugabilidades y viendo que a ver si vuelve un poco ese antaño que tanto nos gustaba a alguno de nosotros, queremos tocar un segundo tema más moderno. Ahora pasamos totalmente de registro y nos vamos a la rabiosa actualidad. Y es que los creadores de Watch Dogs se han pronunciado y han comentado que estaban interesados en hacer un multiplayer que no sea el típico matchmaking, digamos, que vayas por modo de juego y vayas a jugar al multiplayer, sino que esté más difuminado dentro del mundo y pues tú en la misma historia, el mismo modo que nosotros diríamos pues la historia, el offline en principio, pues puedes estar incorporado y pudieses tener cierto contacto con la gente. Es un online un poco diferente a lo que estamos acostumbrados de ver. Entonces queremos comentar un poquito, debatirlo entre nosotros, a ver si creemos que este online puede dar de sí y si puede ser interesante a la hora de ser jugado. Sería un online estilo GTA, ¿no? Es decir, tú tienes todo el mundo, entras y juegas. Tampoco lo veo yo que tenga que haya ninguna panacea, ¿no? GTA, es que si tú GTA piensas online, que estás... Pero si te piensas que estás en una misión de la historia principal y te viene un cabra, si te estrella un coche, pues es el momento que si la historia te la cuentan mediante sin vídeos. Sí, sin claro, ningún... claro, pero eso tendrías que esperarte a que saquen el este modo en el juego, que supongo que se puede hacer. No, pero bueno, es que no queda claro, pero tanto los de Destiny como los de Watch Dogs quieren eso, quieren que no tanto que tú te encuentres a los jugadores en sí, que supongo que también se podrá o lo tendrías que habilitar tú, sino o lo que dan a entender es que el mundo cambie en función de lo que hace el resto de gente jugando. Claro, por ejemplo, no sé, yo me imagino en el Watch Dogs, por ejemplo, yo jugando y que en ese mismo universo que se ha creado en mi consola o en esa misma partida, o por llamarlo, no sé, compartir ese mundo en el que yo estoy con otro jugador que vaya haciendo también su propia historia y tú, no sé, te lo puedas llegar a cruzar incluso, pero sin saber que es otro jugador. Si, bueno, si tú vas haciendo las cosas medianamente bien, claro, si vas saltando por la calle y cosas así, vas a decir, hostia, ese no es el comportamiento normal. Pero que no afecte que haya otro jugador en tu mismo mundo o que sea incluso parte de la historia. Como decían en el Destiny, ¿no? Que si el juego detecta que tú vas a necesitar ayuda para una misión, pues te meta a otro jugador que también esté haciendo esa misión para que os ayudáis mutuamente sin tener que buscar tú una partida o un matchmaking y cosas así. O sea, internet inteligente, vamos. Sí, algo así. Sí. Yo no sé, yo creo que puede dar bastante con el Watch Dogs, por ejemplo, de lo que se vio en los trailers que había otros hackers y tal, puede estar interesante. Pero te darás cuenta enseguida quién es humano y quién no, creo yo. Sí, eso sí. Pero... Porque vamos. A mí me preocupa que haciendo esto descuiden lo que sea más de cara a un jugador, que lo intenten enfocar más. Si lo hacen como estáis diciendo, que te metan a otro jugador en tus misiones, pues que sean misiones que de forma de single player sean injugables o pierdan alicientes. O que te obliguen a siempre jugar juegos estilo cooperativo y que pues, al fin y al cabo casi te obliguen a estar conectado a internet para jugar. Que a mí sería algo que no me gustaría para nada. Que estos juegos por huevos te digan, hostia, tiene que estar en internet porque la misión tú solo no te la vas a pasar. A mí eso es algo que me da miedo. No, tampoco te dicen que en el Destiny, por ejemplo, decía que si tú no estabas conectado en principio tú tenías la posibilidad, pero si querías tener un reto mayor, pues se conectaba a alguien y la mazmorra o lo que fuera se volvía más difícil. A ver, a mí lo que estoy viendo es un intento de acercar posturas, ¿no? Ya lo he visto un poco en Guild Wars 2 con la historia viviente, que es una historia donde según los jugadores van haciendo cosas, van alterando, y no es un modo de historia para cada personaje, sino una trama que va evolucionando. El problema de ese tipo de cosas es que, como te pilla una racha, que por ejemplo no puedes tú jugar por la razón que sea, porque tienes exámenes o porque estás fuera de casa, ya te estás perdiendo un trozo de esa historia, y no es algo que puedas retomar luego, y eso también es un poco putada. Claro, ¿a dónde está el equilibrio? ¿Cuál es la fórmula perfecta para hacer una cosa u otra? Mira, ahora que dices de equilibrio, por ejemplo, y este modo online así un poco difuso o difuminado, por ejemplo, lo estoy viviendo o lo estamos viendo en el Demon o el Dark Souls, por ejemplo. Es decir, son dos juegos que el online está ligado totalmente al modo offline. Me explico, si tú por ejemplo estás en el Dark Souls en forma humana, en forma viva, puedes invocar espíritus y te pueden a ti pues pueden atacar, sí, pueden invadir tu mundo, es decir, para que el jugador te mate o tú lo mates y consigues recompensas. Es un modo online metido dentro del modo offline, no molesta nada en la historia y es totalmente opcional, porque si quieres tú no te vuelves en modo vivo y nada, y ya está, y te quedas totalmente en hueco y no hace falta que te invadan. Por lo tanto, me parece muy decente ese modo de juego, ese online. Pero la idea no es esa, ¿no? La idea es que pueden interactuar más que se hace en el Dark World Demon. La idea es que el mundo cambie, sobre todo. Por lo menos lo que a mí me han dado a entender es que el mundo cambie. Hablando sí, del caso del Watch Dogs... Y, el mundo no sé cambia, si... pero... Pero bueno, supongo que el caso, por ejemplo, de Watch Dogs, si hackeas hackeas el banco o la banca, dile como quieras, pues que de repente te encuentres que, hostia, que de repente hay un montón de gente con problemas económicos, que puedes ver siempre los móviles, que empieza a ver más robatorios, que empieza a ver cómo baja todo porque te has cargado la banca, o se la ha cargado otra persona que claro, estaba pero ya también te está, pasando por ahí. Te está... Bueno, si eso no afecta a la historia principal, claro. Simplemente te está cambiando el ambiente, por decirlo de alguna forma. O a lo mejor eso luego resulta que tú tienes que huir por un camino y en ese camino hay una manifestación. Y bueno, pues mira, te has encontrado una manifestación. No sé, a ver, es que hay muchas posibilidades. Y lo difícil es lo que ya sé, que encuentren el equilibrio. Solo que tendrían que hacer es no tocar la historia principal. Es decir, que tocaras factores a lo mejor del mapeado, de la inteligencia artificial. Además, que tus actos solo repercutan en cosas que no te afecten a la sí, historia. Sí, más triviales que otra cosa. Exacto, o sea, más en secundarias que... En el mundo en sí que en la propia historia. Para eso tengo que crear elementos que sean aleatorios dentro de unos parámetros determinados por los programadores y que afecten y que no te afecten a la historia. No, parece coña, pero... No, no, es verdad, pero que es muy complicado eso que me estás contando. Es muy bonito de oír, pero no lo veo yo tan fácil que sea el equilibrio. Pues yo ya no lo veo tan fácil, sino más bien práctico. ¿Hasta qué punto... puedes modificar el mundo para que otra persona se fíase afectado por esos actos que tú realizas, pero sin tocar la trama principal? Claro, que... sí. Yo creo que sería casi inviable. Es que no lo veo. O sea, ojalá, ¿eh? O sea, creo que sería uno de los sueños de muchos jugadores el tener esa interacción tan en el juego y que no os afecte, pero no sé si sea algo inviable. O incluso, no sé, llámame ya, vamos dentro de la utopía o dentro del deseo, decidme un modo que sea offline, que no pase nada, o sea, que puedas tú jugar, y el modo... te comillas online, que pueda ver todo eso y que, bueno, si modifica el mundo, sea un juego totalmente diferente, sea una experiencia totalmente diferente del modo juego normal. Tampoco es que lo veo tan que eso mal. Es lo que quieren hacer, que el mundo sea vivo pero que no te afecte en tu historia principal, por decirlo de alguna manera. Que, bueno, que solo afecte en secundarias o en... O en lo que puedes encontrar también. O en misiones especiales para invitados. Sí, pero también imagínate que en estilo Watch Dogs, pues coño, depende de lo que haya pasado, un tío se ha cargado... o ha modificado cierta calle, el alcalde, lo que sea, y ya no tienes una tienda. O que Mara ha hackeado el metro para evitar que lo sigan, y luego tú en tu misión ves no puedes usarlo. Que no puedes usarlo, necesitas rehackearlo para que ya, pero, para utilizarlo. Pues, o sea, nos referimos, que son cosas, o donde hay son ciertas cosas armas no están en otro sitio, o hay otro tipo de armas completamente distintas y tienes que afrontar la misión de forma distinta. Claro, en principio en el Watch Dogs no podrías juntar personajes porque el protagonista es único, no es como el Destiny que tú te creas tu personaje. Entonces la interacción tendría que ser mínima, que cambiara el mundo en sí. Eso sí que lo veo viable. Pero más pasarse de ahí ya veo que tocarían a más de uno la moral. Valga la palabra. Es que de hecho, imaginaros después a cuánta gente podemos meter por estancia. Es decir, porque si os lo planteáis lo que estáis contando, imaginaros que haya, por ejemplo, en un mundo 100 personas. Y que cada uno por culé el sistema por un lado. Imaginaros el descontrol que se puede producir si uno se escapa por el metro, otro se escapa en un edificio, otro bloquea una calle, el otro hackea un banco, y cuando te vas a dar cuenta, eso es que destroza el sistema. De todas formas, de Watch Dogs, creo que en el vídeo primero que salió, en el teaser que vimos inicial, daban una impresión de algo así, porque se veía personaje tal con un nombre y se iba a la cámara hacia otro personaje que seguía la historia. No sé si eso era una pista de lo que querían hacer, pero parece que Watch Dogs sí tiene un personaje protagonista principal, ¿no? Sí, lo que ha comentado Ricky, ahí Robert, que el personaje es único, el que llevamos siempre es el mismo y tiene una historia muy destacada. En Destiny no, en Destiny son personajes que vamos nosotros creando, por lo que es más viable quizás lo de hacer un modo multiplayer de este estilo que estamos comentando. Pero es que eso sería ya un MMO prácticamente, son personajes random que forman parte de una historia más o menos preconcebida. Eso ya es un MMO en sí mismo, o sea, no estarían inventando nada, ya existe. Tienen que vender algo como nuevo, aunque esté semi-inventado, obviamente. No, es que en principio el Destiny es una especie de juego individual mezclado con MMO, porque es un mundo también que tú te creas tu personaje, pero no te conectas en principio a servidores ni nada, lo típico de los MMOs, entonces ahí está, es una especie de híbrido. Bueno, pues mira, precisamente sacando a colación el tema de el multiplayer y de si depende de qué modo de juego vamos a tener que estar conectados online permanentemente, evidentemente, vamos a sacar un tema de estos que nos gusta a nosotros, de ir indagando, ir sacando la bola mágica de adivinos y futurólogos, vamos a hacer de rapeles cualesquiera. Y como hemos comentado, en el 21 de mayo ya se presenta la nueva Xbox 720 o Infinity. De momento son los dos nombres que más fuerza han cogido, no significa que luego no vaya a tener otro nombre. Y en ello, pues en principio se nos van a esclarecer algunas de las dudas que tenemos, porque si otra cosa no ha salido es que estamos llenos de rumores sobre la nueva consola de Microsoft. Hay una rumorología enorme sobre lo que va a traer y lo que no va a traer Microsoft. Así a bote pronto, pues que si va a tener que estar conectado online permanentemente, que si no va a poder utilizar tipo pues juegos de PC, es decir, van a llevar un serial que tú lo activas cuando vas a iniciar el juego y ya no lo puedes jugar en ninguna otra consola, que si va a traer también el nuevo Kinect con el Illumiroom, que es lo que ya comentamos aquí en el programa, que es el dispositivo que te permite entrar en el juego en tu habitación, es decir, que tu habitación forme parte del juego. No sé, son varias cosas que van apareciendo y que aún evidentemente Microsoft no se ha pronunciado, esperará hasta este 21 de mayo. Y bueno, queríamos comentar un poco estos rumores, qué nos parecen, si creemos que son viables, creemos que son totalmente una locura y qué es lo que esperamos nosotros de la nueva consola de Microsoft. De entrada, lo del tema de la conexión permanente a internet, yo creo que ha sido un globo sonda que ha sacado Microsoft. La comunidad se ha rayado demasiado y la va a quitar. Por lo que se ha leído por ahí, decían que la Xbox Mini, que viene siendo un aparatito, no sé cómo será, si será tipo lector de CDs o algo así, con el cual reproducirás los juegos de Xbox 360, si tendrías que estar conectado online para poder jugar a los juegos de la 360. Eso es uno de los rumores que más se han extendido y yo creo que por ahí va la parte de jugar siempre conectado. Pudiera ser. De resto, yo creo que te va a venir la consola con Kinect de serie, Kinect 2.0, como quieras llamarlo. No sé si será mejor o peor que lo actual, ya el tiempo lo dirá. Y lo de la segunda mano, no creo que tenga lo que tiene que tener Microsoft para directamente que tengas un serial, que tú lo conectes a internet. Si de hecho no tienes por qué estar conectado a internet para jugar, pues ya por ahí lo del serial se cae de maduro, que no lo va a tener. Y de quitarse la segunda mano de un plumazo. Yo creo que ahora mismo Sony ha mostrado sus cartas y Microsoft, como poco, tiene que equipararla a lo que da la consola de Sony, PlayStation 4. Es que si no lo equipara en cuanto que puedas jugar offline, que puedas vender tu juego de segunda mano y demás, se va a encontrar con que la comunidad, yo creo que en peso, se va a volcar con Sony PlayStation para la próxima generación. Una cosita. Confirmadme alguno si habéis leído algo sobre cambio, pero yo creo que Kinect 2 va a ser Kinect. Es decir, el principal problema que tenía Kinect no era que el aparato, lo que es la barrita, le faltara algo. O sea, era que el procesado de las dos cámaras que llevaban esa barrita lo hacía la consola. Entonces, si le metían un procesado más profundo, donde siguieran los dedos y demás, que poderse se podía hacer, el problema es que la consola le faltaba potencia para tirar de los juegos. Entonces, en teoría, ese mismo Kinect metido en un PC o metido en una consola de mayor potencia, sí podría hacer muchas más cosas. O sea, la limitación del aparato no era la propia cámara. ¿A qué te refieres? ¿A que no van a sacar un Kinect nuevo? A que lo sacarán si quieren, a decir, pues venga, este en vez de una cámara de 640 le vamos a poner una cámara más fuerte, pero ¿hasta qué punto realmente marca una diferencia? Porque el Kinect hubiera sido bestia si el procesador de movimiento lo hubiera tenido el aparato, pero es que lo hacía la consola. Por eso la mayoría de los juegos de Kinect, de Xbox, son tan malos. Según la consola está ocupada procesando las imágenes, no puede procesar juegos. Según los últimos rumores, el Kinect será obligatorio, el que sacan, sí, con la sí. consola, más potente, serie? Y vendrá con el Lumirom. Claro, pero más potente porque la consola es más potente. No, más potente, o más potente porque van a meterle hardware propio. El Illumiroom. Sí, pero me refiero a potencia, no a Kinect, al Illumiroom, sino a Kinect. Más potente en el sentido de que va a tener más procesadora consola. Más potente en el sentido de que es más depurado, creo yo, ¿eh? Digamos, pero yo no. Es que realmente no nos engañemos, Kinect es prácticamente una cámara y un micrófono metido en una barra cuadrada. Claro, pero tendrá mejora, obviamente. Que no esté a lo que tú te refieres te entiendo. Que no está lo suficientemente explotado. Lo entiendo. Tiene procesador la consola. Pero el negocio es el negocio. Y supongo que con la excusa de LumiROM y alguna cosita más, pues... ¿Pero vosotros crees que realmente Microsoft se va a centrar en el Kinect? ¿O va a darle mucho I+D al Kinect viendo el batacazo que se han pegado con el dispositivo de Marras? Claro que no. Pues, no, pero, pregunta, pero sacar otro Kinect. O sea, sí, porque a lo mejor como ya está el desarrollo y quizás Kinect ya no cuesta tanto desarrollar, además va a venir con la consola, sí que puede haber por ahí un pequeño intento de volver a lanzar al mercado Kinect, pero la gran, digamos que la gran Torton, Muniki, el gran Torton que se metió con el Kinect original, no sé yo, ¿eh? Yo creo que lo que va a hacer es llamarte directamente a todo tipo de mercado, es decir, que quieres jugar a mis juegos y demás con el Kinect, cómprate una nueva Xbox porque ya es que te viene de serie, no es como este que te tienes que comprar la consola más el Kinect y ya eso se te monta en unos 300 y pico euros largos. Ahora directamente te lo compras todo en el mismo pack y si tú quieres jugar al Assassin's Creed 5, vas a jugar a Assassin's Creed 5. Y si quieres jugar al Dance Central 6, por ponerte un ejemplo que llevan a uno por año, pues vas a poder jugarlo. Y esa es la ventaja y la base con la que va a jugar Microsoft, que te va a unificar el mercado casual y el hardcore en una consola. Pues fijaos que yo me estuve leyendo esta mañana algo que me ha sorprendido. Y es que Xbox, por lo visto, pese a que ahora pensamos que está muy muerta porque el mercado no está sacando mucho, están sacando una santa pasta a nivel mundial de lo que es las descargas de televisión y todo este tipo de cosas, los Netflix y demás. Le está dando más beneficio a eso que incluso los juegos, ¿eh? Entonces, cuando lees algo así, viendo lo que es el ansia por dinero de estas compañías, no sé hasta qué punto van a intentar volcar la consola más hacia ese sector, manteniendo también el de los juegos y convertir la Xbox en el aparato de ocio multimedia que todo el mundo debe tener en casa, ya quieras ver la tele, jugar o lo que quiera. Yo creo que puede que Microsoft tire por ese enfoque. Precisamente hablando del equipo multimedia, también otras cosas que se ha comentado es sobre las especificaciones técnicas de Xbox frente a las de PlayStation 4. Y si la rumorología, evidentemente no podemos confirmar nada, pero lo que apuntan los primeros rumores es que Xbox va a ser una buena consola, digamos, gráficamente va a estar muy bien, pero no va a estar al nivel de PlayStation 4, quizás un poquito como lo que está pasando ahora con Xbox y 360 y PlayStation 3. De hecho, aunque la arquitectura pues, se asemeja al PC y las conversiones de los juegos, es decir, perdón, las conversiones cuando saquen un juego multiplataforma, será más fácil programar para las dos plataformas, ciertamente Xbox no va a estar tanto a la altura gráfica como podría estar Play 4. No obstante, ligando lo que dices tú, Seth, sí que va el procesador, digamos, o la velocidad de RAM que le van a poner, exactamente no sé cuál va a ser lo que marca la diferencia, sí que, según dicen, va a ser mucho más rápida para trabajar en procesos que sean que estén al margen de reproducir o enseñar un videojuego. O sea, posibilidad en multimedia, vídeos, red social, internet, no sé exactamente a todo lo que se va a referir, pero sí va a ser más potente que no quizás la PlayStation 4. Por lo que leí, por lo que yo he leído, la RAM de Play 3 es más rápida. Esa es la significativa diferencia, quizá, o la única diferencia más bestia. Y la gráfica también está un nivel por encima de la de PlayStation. Bueno, creo. Es que la gráfica no salió ninguna de las dos. Es que salió otro día. Ambas han salido a ti, Radeon, sí. Y en principio, al menos la página que yo vi y la información que yo tengo, es que está un pelín por debajo. Pero claro, luego ponte a ver exactamente cuál será. Es que ahí te voy, que es que se sabe poco y además que de que sepamos ahora mismo van a ser una situación un tanto peculiar porque van a salir dos consolas 386 compatible, o sea que 86 compatible, con especificaciones similares y con juegos que, bueno, a la hora de hacer multis, yo me veo a la compañía diciendo: mira, ya hago el mismo juego para Dire, lo convierto para los tres sistemas, incluyendo también el PC, y fuera. Y claro, eso generaría que durante a lo mejor el primer año las consolas lo llevarán mejor, pero dentro de tres años el PC volverá a comerse de calle y ahora no serían ports, sino serían directos a las dos consolas. Es que sería un escenario un tanto peculiar. No, a mí me hace gracia lo de los rumores, que dicen eso, después he leído otros rumores, que más los últimos, y es más potente Xbox. Yo lo único que sé es que de todas las consolas que he visto en mi vida, ninguna a la otra le pega mil patadas. Siempre una más potente que la otra y acaban igualadas. Es lo único que yo sé. Y así será. Tiene razón. Y al hilo de lo que, antes de que se me olvide, de lo que dice lo que decía Ricky de la Xbox Mini, os decía ese rumor porque hay otro rumor que dice que la nueva Xbox no será compatible con juegos de 360, ni con los juegos ni con los mandos. Por eso sacaron una Xbox Mini, se rumorea, al precio de $99. Que aquí serán 100 euros, obviamente. Sí, para que la enganche seguramente a, vía USB, me imagino. No sé si. Es lo que comentaba, no sé si será un lector de CDs, por decirlo de alguna manera, que tú lo conectas al USB, pones los juegos de 360 y tienes la retrocompatibilidad. Yo no la veo, a ver, sabiendo que no la van a poner, no me parece del todo mal que pongan un aparatito de estos, el que quiera se lo compra, y así te reproduce el 100% de los juegos. Vimos lo que pasó, todo el mundo sabe, lo de PlayStation 3, y Xbox 360 también pasó lo mismo, que sí que te ponemos la retrocompatibilidad, pero solo pero tenía por 140 hardware y no juegos era o algo así, sí. Me parece que era, no era mucho. Pero eso deja otro punto, Ricky, es el del mando. Y eso me parece una putada enorme, porque no creo que vayan a ser un cambio significativo. Han dicho que es una evolución, ¿eh? Hay otro rumor, para variar. Sí, sí, pero una evolución. Que hay una evolución de. Que es una evolución del mando de Xbox 360. Cosa que tocará. Decían con panel táctil también. Decían como el de Play 3. Yo eso no lo creo. Yo eso no lo creo. Que tendrá una evolución, digamos, pero mínima. Chorro. Yo creo que es que con tu mando de clásico podrías jugar sin ningún problema y eso sí que es para sacarte la pasta. Pero más dinero, sí. Sí, sí, sí. Es que eso está claro, si es que lo que van a hacer y el próximo pues tendrá un moñito rosa para que sea distinto al que hay ahora y no será compatible. La cuestión es venderte otro mando porque ellos donde sacan mucha pasta también son los mandos. Y por otra parte, con respecto al tema de la retrocompatibilidad, en el caso de Play 3 lo veo más comprensible. En el caso de Xbox, que creo que los juegos van a tener una librería de programación similar, porque los de Xbox ya prácticamente era similar al Direct, no entiendo por qué no pueden ser retrocompatibles. La Play 3, mira, lo entiendo porque la Play 3 va con un procesador y la 4 va a ir con otro. Pero en el caso de la Xbox, que es que no tiene ni que recompilar porque en teoría las llamadas a sistema van a ser muy similares, prácticamente emulable, no entiendo dónde está la dificultad. Pero es que puesto así la Play 3, que era retrocompatible con la Play 2 en su totalidad, no sé cuánto compartiría de. No lo era. El sistema parecido, claro, pero el problema con la PlayStation 1, a ver, podía leerlo todo. Y de repente la quitaron. A ver, es que. Pero que no son bobos. La Play 3 no era retrocompatible con la Play 2 de serie. Claro. O sea, es decir, con hardware incorporado sí, pero realmente no es el mismo procesador en la Play 3 que en la Play 2. Como le ha pasado a vamos, eso lleva pasando en muchas consolas. Por cierto, otro de los rumores también es que la instalación de los juegos es obligatoria y la Xbox viene con un disco duro de 500 GB. O sea, eso me parece bien. La instalación de los juegos es obligatoria parcialmente, ¿eh? Como en Play 3 o en Xbox. Que sea obligatoria me parece bien en el sentido que no sufre tanto la unidad lectora. Por ejemplo. Que lo instales y además se nota bastante la rapidez de cuando está un juego instalado y cuando no. No me parece del todo mal. No, ahora lo del tema del online yo es quizá el punto que más me preocupa y el de la segunda mano. Que ha habido mucho anuncio, mucha controversia y yo creo que incluso han tardado más porque están viendo a ver cómo lo hacen y ya pasó, vamos, esto tampoco está claro y eso sabemos todos, que aquí no estamos descubriendo el oro, es decir, esto ya pasó en PC hace muchos años y efectivamente en PC se cargaron la segunda mano porque como pero claro, evidentemente, pero ¿por qué? Porque la comunidad es tan pequeña o en aquel entonces también era tan pequeña que bueno, aunque se quejasen, casi nadie los escuchaba para directamente. Y si te paras a pensar en ello, ¿a qué repercutió eso en el mundo del PC? A que la piratería en PC subiera enteros. Yo solo sé que si no es esta generación, será la que viene, que estarán conectadas permanentemente. Porque hoy en día, al menos yo y mucha gente, tenemos el PC conectado. Y la consola también. Pues siempre. Y aquí el problema es el siguiente. No creo que sea la consola, es más problema de España y sus conexiones. Seamos sinceros. Ahí en Estados Unidos con la conexión, bueno, Estados Unidos no, en el resto del mundo. Se le da noticia hoy que con un mes de las cuotas de España, no sé cuántas se pagan en otros lados, con unas conexiones mucho mejores. En cualquier lado del mundo tienen el ordenador conectado y internet enchufado y no falla casi nunca. Y aquí pues tenemos que llorar para lo que tenemos. No, pero eso no es cierto. Hay sitios del mundo que están peor que España. ¿Sí? Hombre. Ya. Nos referimos a la comunidad europea. Básicamente. Sí, que Rusia tenga mejor conexión que tu hijo. ¿Me lo puedes explicar? No, ya, pero que me refiero a que no somos los peores. Hombre, es decir, claro. Hay gente peor que nosotros. Y la crisis y en España. Hay que recordar que ellos también quieren jugar. Y la crisis en España tampoco somos los peores. Mira, vete a África y verás cómo están. Pero sé, dentro del primer mundo, de lo mejor no precisamente no es España. No estoy diciendo que seamos de lo mejor, ni me estoy poniendo para lo que estoy diciendo es que dentro de la comunidad jugona, dentro de lo que son la gente que consume consolas actuales, hay gente que no tiene internet todavía, y eso es lo que hay que recordar, y que están peor que España, ¿eh? Claro, pero dentro de la comunidad europea, que te venga Rusia, que como está Rusia, que te venga cualquiera, y los precios, pues como que no sé. No, eso no te lo discuto. Si es que vamos a ver que España está como el culo, eso no es discutible. Te digo que no somos los peores, no digo que estemos como. Ya está, pero el principal problema de que. Es que el principal problema que nos quejemos nosotros de tener la consola conectada siempre es las conexiones de España. Si no, yo mejor los cojones que a la gente le daría igual. Claro, porque le daría igual. Si no ves los fallos que hay de conexiones, de incidencias y de todo esto, yo. Es que directamente no estaríamos hablando de no, este no, debate. No. Yo me juego que no. Es que, a ver, de hecho, sinceramente, a mí me interesa tener la consola conectada a internet. O sea, a ver, las cosas como son. O sea, a mí me interesa tener la consola conectada a internet. ¿Por qué? Porque si hay alguna actualización, algún parche o algo así, la consola automáticamente se te instala. Si quieres jugar online, automáticamente lo tienes. O sea, claro que me interesa tener la consola conectada a internet. Lo único que no queremos es esa obligación por miedo a que por culpa de estar como está en nuestro país, sobre todo, no podamos jugar. Simplemente es por eso, pero evidentemente no creo que haya nadie que le interese no tener la consola conectada a internet. Esos rumores los llevo a entender pensando en las conexiones de, por ejemplo, América y Japón. Y si me vienes con la de esto, es que yo quiero mi intimidad y no sé qué, pues bueno, Xbox, Play, no, seguramente también, no sé por qué no la toco tanto, pero Xbox tiene la opción de no aparecer como no conectado y ya está, punto. Ya, o sea, en la intimidad es que estamos como con Steam, como con Diablo, como con Origin, como con muchas cosas, que supongo que tendrá, le pondrían la parte de sin conexión, supongo, obviamente, porque si no sería un poco absurdo. Pero, por ejemplo, yo tengo el PC todo el día conectado, otra gente la paga por la noche, pero tampoco creo que sea obligado a tener que conectar siempre. Pero, por ejemplo, ves a Steam, a tus colegas, ves a Origin, invitas, no sé. Yo retomando un poquito el hilo, y es algo que ya en Play 4 dijeron que no iban a mantener las cuentas de PlayStation 3 y lo que te has comprado, amigo mío, lo has perdido para cuando te compras nueva consola. No se ha pronunciado todavía Microsoft al respecto, no sé qué medida tomará, pero yo creo que sería una gran putada para la gente como yo, se ha dejado bastante dinerito en bajarse arcades y demás, que de repente te digan, aquí tienes la nueva Xbox, tienes todo el market que tenías en Xbox 360, pero amigo mío, pasa otra vez por casa si quieres tener los mismos juegos. Si quieres, sinceramente, de Xbox no lo veo eso, ¿eh? Yo espero y deseo por el bien de, o sea, de la comunidad jugona, y que sea un incentivo para comprarte la nueva consola de Microsoft, que te digan, señores, usted tiene su Microsoft Point, su juego, puedo jugarlo tranquilamente en la nueva consola. Yo creo que eso sería un puntazo para la comunidad, para toda esa gente que hemos apostado por muchos juegos arcade, y que los que están dudando, incluso hasta yo que me planteo si la siguiente generación me paso a PlayStation 4 o no, que me digan eso, para mí es un punto bastante importante para continuar con la consola de Microsoft. Si no, yo creo que mucha gente va a desertar. Yo, Ricky, sinceramente no veo que Microsoft vaya a hacer eso. Vete, si me dijeras de Sony, sí, porque con la PSP y la PS Vita pasó, que la gente se quedó flipando, pero de Microsoft sinceramente no lo veo. Que luego pase, a ver, yo entiendo que no les tiene por qué costar ningún trabajo, es decir, que tú tengas el perfil y digas, vale, esto lo has comprado para Xbox, por ejemplo, vamos por un ejemplo tonto, el Minecraft. Tú has comprado el Minecraft para Xbox 360, vamos a poner que mañana sacan un Minecraft versión Xbox, la nueva, ¿vale? Pues habría que la van decidir a sacar, que en julio sale, sí, el juego para descargable físico. Exacto, vamos, entonces habría que decidir si te mantienen siendo el mismo juego, te mantienen un sistema u otro, pero si no, aún siendo una cabronada, porque te digan, vale, tú mantienes el perfil, pero lo que hayas comprado para Xbox 360 es de Xbox 360, y lo que tengas en Xbox la Origin, o sea, Destiny, o como la vayan a llamar, la puñetera consola, pues para la nueva, es decir, mantener la misma cuenta, pero separar por secciones lo que hayas comprado para una y para otra, como creo que de hecho Sony, que han aprendido tarde, pero creo que han aprendido, han hecho con la Vita. Creo que tú mantienes la misma cuenta en PS Vita. Bueno, no lo han hecho. Tú los juegos de PSP, claro, los tienes que pasar por caja otra vez. No, me refiero a Vita con Play 3. No, lo que han hecho es con PlayStation Vita, te han dicho, tienes una cuenta y ya no está lo de multicuenta. Lo que eso sí es verdad, que si luego te lo vuelcas para Play 3, lo puedes comprar, igual que si tienes la de Play 3, te pasas para Vita, los juegos que sean compatibles para Vita te los puedes descargar ahí. Lo que no me parece bien es lo que han hecho con PlayStation 4, que dice, ah, amigo mío, seguramente la Store sea la misma, pero tú vas a tener que pasar por caja. Si es que es otro tema distinto. O sea, una cosa es lo de la cuenta y otra cosa es lo de la caja. Es que lo de la caja seguramente habrá que hacerlo. Es decir, que tú ahora quieres comprar tal juego y jugarlo en PlayStation 4, pues como eso tiene... Esto es como una versión HD, venga, paga otra vez. Pero es que lo han hecho. Que si no me equivoco, Sony lo hace. Lo ha hecho, dice que lo que tienes comprado en Play 3 no te vale para Play 4. Y eso es comprado es y es comprado. No hay definición de que sea para PlayStation 1, PlayStation 2... O sea, un arcade, es lo que te has comprado, te lo has mamado, tío. Lo juegas en Play 3 y si lo quieres jugar en la Play 4, taca, taca, taca, paga por caja, ya vas. Como cuando compras una versión HD, lo que compras en Play 2, o es que acaso a los que teníamos los Sony Gender originales en su día nos han descontado algo cuando compras el Sony Gender HD. Tienes la opción de no comprártelo. Lo que te estoy diciendo es que tú lo tienes comprado y no te lo puedes volver a bajar. ¿Por qué? Porque no le sale dos cojones a Sony, tío. No, no, a ver, no te lo puedes bajar en la Play 4, pero en la Play 3 sí. ¿Pero para qué entonces? Es que, a ver, es que no me igual que tú no puedes bajarte un juego de Play 2 en Play 3, pero el hecho en sí es que si lo has comprado, en Play 2 lo sigues teniendo en Play 2. Lo que no te dejan es pasar lo que tenías comprado de Play 3 a la Play 4, es decir, saltar una generación con los mismos juegos. Pues ya está, no digo que tienes que volver a comprártelo si lo quieres. Tienes que volver a comprártelo si lo quieres volver a jugar. Si te compras el Journey en Play 3 y dices, hostia, lo quiero jugar en Play 4 porque está para bajármelo en Journey, tengo que bajármelo y tengo que pagar mis 13 euros. ¿Por qué? Si tengo la misma cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque igual que cuando tú te compras, igual que si tú te compras Minecraft en PC y yo quieres jugar en Xbox, tienes que comprarlo en Xbox, amigo mío. No, es el mismo punto de comparación, Seth. Estás totalmente claro, equivocado. Claro, no te lo acepto, eso no. Es la misma Store y lo que te están escapando es lo que tú ya tienes para comprarte una consola nueva. Es la misma Store, pero no es el mismo archivo. Es como que aparte la retrocompatibilidad, es lo mismo exactamente. Claro. O sea, no digo que sea bonito, digo que... No, ni bonito, ni normal. Es que se están riendo de nosotros ya en la cara. Yo, para concluir, una de las cosas que pido, al margen de lo que estamos comentando, de que te hagan pagar o no te hagan pagar por el mismo juego, espero que no. Yo lo que sencillamente espero es que a mí me da mucho miedo las noticias y los rumores, tanto lo que se dice de las implementaciones, las redes sociales, no sé qué, el videojuego social, lo que se dice que, bueno, Xbox no va a ser tan potente gráficamente, pero sí va a ser fuerte en el mundo de otros complementos. A mí eso me da mucho miedo, espero que sea simplemente eso, simple rumorología, y aporte esta generación juegos buenos, juegos divertidos, que no sean, pues eso, demasiado fáciles ni demasiado casual, sino juegos decentes y que podamos disfrutar de grandes títulos, que bueno, lo hemos hecho en esta generación, y que no decaiga en esta nueva tanda de consolas. ¿Pensáis que va a haber tantos exclusivos de consola como antes? Porque yo, con esto de que tengan todos la misma arquitectura, preveo un futuro de muchos multis, ¿eh? Si no hay exclusiva de consola, yo creo que las consolas se mueren. Desaparecerán, correcto. No, habrá unas pocas, sí. Te lo digo en serio. Claro, yo creo, yo, aunque haya exclusivas, yo creo que esta generación decidirá si hay la siguiente. Y si no hay exclusivas, no veo que haya siguiente generación. Y atención al PC, que lo vemos diciendo también mucho tiempo, que esta generación puede sí, tener... Que el PC es mucha historia, es mucho tal, que está remontando, pero que vaya, vale, las consolas van a estar ahí siempre. Pero si no vamos a usar un PC pequeñito, que está diciendo... Todo el mundo lo van a tener. Sí. Y ya está. Pero sí. Falta que tengan serial y que haya que meterle... Pero si solo... No va a tener ni serial ni nada, siempre permanente. Y te lo están diciendo los programadores. Que cuando salgan las consolas estarán desfasadas comparadas con un PC medio. Bueno, estarán desfasadas o demás, pero venderán mucho más que el PC. ¿A gusto o no gusto? No. No, pero una cosa quita la otra. Una cosa de momento no quita la otra. Yo creo que ahora por ahora, como está el mundo de las consolas, venderán más las consolas que el PC, es cierto. Pero como bien dice Lons, que marcarán a la siguiente generación, es donde yo digo. O sea, yo quiero ver la siguiente generación, no está. O sea, no la que viene con PlayStation 4, sino la siguiente, a ver qué papel juega el PC, sinceramente, porque creo que ahora tiene marcada la diferencia. Pero, amo, la diferencia va a estar y seguro que la va a marcar el precio de los juegos y la segunda mano. ¿Por qué? Porque claro, si los juegos te los siguen sacando por 70 pavos y te chapan la segunda mano, pues coño, si en PC me los puedo bajar por Steam Origin o por clave de cualquier sitio por 20-15 pavos al cabo de un mes, pues es que, y prácticamente se ven iguales, por no decir al cabo de tres años se van a ver mejor en PC, pues ahí está la cuestión. Es que si casi todo sobre iPad multiplataforma, la gente para dónde se va a ir, para donde cuesta menos pasta. Y la programación es la misma, porque todos están hechos con 386, claro. O sea, con X86 compatible. O sea, que es que realmente llega a un punto y dice, y eso que me dice, no, es que empecé el mando. Digo, perdona, empecé a un mando y funciona igual que en las consolas. Es que no hay ya no hay diferencia en absoluto, es que es así de simple. Bueno, gente, pues ahora sí que sí, vamos a cerrar ya el notición. Como podéis haber comprobado, un notición largo, un notición, pues sí, de los más largos que hemos tenido. Y es que nos ha interesado mucho en la historia de las consolas, las jugabilidades y demás. Y bueno, ahora simplemente pues queda relajaros un poco, descansar y entrar en la recomendación del experto. Gracias. Esta recomendación la va a llevar Ricky Knight, que tiene alguna cosita interesante que proponernos. A ver. Pues la idea surgió así de imprevisto, cuando no tenía intención de recomendar nada. Rudici dice que recomiende la PlayStation Vita. Pues voy a recomendar un juego de PlayStation Vita que ha salido hace poquito. Le llevo dadas 2-3 horitas. Se llama Soul Sacrifice. Para aquellos que tengan la consola muerta de risa, como la mayoría que tiene una PlayStation Vita. Efectivamente. Que se lo pille, la verdad es que el juego lo llevo jugando, como acabo de comentar, poquito, pero me está enganchando bastante, muy jugable, la historia me está pareciendo bastante interesante, gráficamente está bastante bien el juego, y ya lo habéis conocido, ya dentro de un par de semanitas intentaremos traeros el consejo de sabios pertinente, pero que es un juego que de verdad que no tenía muchas esperanzas en ello, las notas que le han puesto por el sector pues rondan 9, 8 y medio, bastante altas para ser una consola portátil. Yo creo que es el juego que necesita PlayStation Vita para resurgir un poco de la ceniza. Y suelen recomendar aquí series y cosas raras. Yo directamente recomiendo juegos. Y Soul Sacrifice, por lo que yo he jugado, pinta juegazo. Y visto lo visto con el catálogo que nos presenta este año en PlayStation Vita, GOTY totalmente, porque no va a salir nada más este año para PS Vita. Espérate al Killzone Mercenaries y ya hablamos. Y como sea tan bueno como el... Como el Call of Duty te dura media hora y da gracias. ¿Media hora? 15 minutos. El Call of Duty en 10 minutos te pasa las 23 misiones que tiene. ¿Hacho sí? Pues bueno, después de esta recomendación de Ricky Knight, así como intentamos que esta sección, pues que no todo de videojuegos tiene que ser el programa, pero no, Ricky Knight, como sabemos, es un jugador empedernido, no hay nada que lo saque del mundo del videojuego. Y nos recomienda pues esto de PS Vita. Así que bueno, esta consola que tampoco es que ha dado el campanazo, todo lo contrario, pero bueno, tiene alguna que otra pequeña, por llamarla joyita, para poder jugarla. Negativo. Por cierto, que quiera una PlayStation Vita, la vendo la mía en eBay por 230 euros, 4 juegos incluidos. Porque es que yo no sabía echar las cuentas más o menos. Pues bueno gente, vamos lamentablemente ya a cerrar el programa. Ha sido un placer tenerles esta noche con nosotros. Como bien decíamos, es un programa un poquito diferente de la tónica habitual de Indie Podcast, pero bueno, creemos que las circunstancias y el contexto del momento pues daba pie a estos debates que, por otro lado, nos parecían muy interesantes comentarlos. Como habéis comprobado, habéis escuchado, teníamos mucho que decir. Y bueno, esperar ya de aquí 2 semanitas porque, como bien decíamos, de aquí 2 semanitas sí que vamos a entrar con información muy interesante, ya no solo por el nuevo Indie Podcast, sino porque vamos a tratar en primicia toda la información de la conferencia de Microsoft y su nueva consola. Y de aquí un mes, o sea, justamente de aquí un mes, en el siguiente programa, de aquí 2 Indie Podcast, preparaos porque vamos a venir con toda la información del E3. Así que si este os ha parecido un pelín flojillo en tema de contenidos, no os preocupéis porque el siguiente y el próximo van a ser la repanocha, por decir una palabra más fuerte. Todo un caballero y un verdadero hombre 10. Así que un abrazo muy fuerte al señor Rudici. Cuídate mucho, señor, no te mueras en los shooters y nos vemos de aquí a 2 semanitas. ¡Hasta luego! Nunca te olvidaré mientras vivas. No, en los shooters no me voy a morir. Lo que me preocupa más es la típica época de E3 con exámenes finales y bueno, pues que se te vaya la pinza y no estudias lo suficiente por las distracciones. Pero bueno, ya son muchos años con eso y sumado al podcast, pues bueno, como has dicho, vamos a prepararos un programa muy especial para que lo disfrutéis y compensaros por este que quizás ha sido un pelín flojillo, pero yo creo que tampoco ha salido mal. Que vaya bien. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Señor Ricky Knight, un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos en 2 semanitas con toda la información de Microsoft, que sé que a usted estará muy pendiente de verla por ser tan Xboxero. Así que hasta luego. Una liebre se avasalla. Tan pendiente que ahora mismo ese día me cuadra y no grabo con ustedes y me voy a perder seguramente la conferencia de Microsoft, para que tú veas las acciones mías de Microsoft como son, una maravilla. Nos vemos en 2 semanitas y chicos, para cuando llegáis a este programa ya tenéis totalmente gratis en vuestro Xbox Live Arcade el juego de Doritos Crash Course 2, así que iros descargándola y nos vemos por esos lares abatiendo récord y demás. ¿Doritos? ¿Es gratis? ¿It's free? Señor, luego tenemos carreras a 4, tío, está súper divertido. Con patatas ahí. Señor Robert Blázquez, un abrazo también muy muy fuerte para usted, que esta noche ha estado un pelín calladito, pero bueno, esperemos que la semana, de aquí 2 semanas, de todo lo mejor que pueda dar. Así que cuídese y hasta la semana que viene, no, la siguiente. Porque me quiero dedicar a trabajar de coco. Pues venga, nos vemos en 2 semanas ahí con las novedades de Xbox. Y bueno, lo de hablar, ya sabéis que soy hombre de pocas palabras, pero cuando la suelto, la suelto. Y nada, que de aquí a 2 semanas también, si podemos, hablaremos del Far Cry Blood Dragon, que Ricky se la ha pasado ya, yo estoy en ello, pero pinta juegazo. Y por 15 euritos solamente. Muy bonito, me gusta. Señor Seth Gramont de Tito Seth, un abrazo también muy fuerte para usted y nos vemos en 2 semanitas. Hasta luego. Está bastante fatal. Pues nada, ya nos vemos en 2 semanitas. He empezado a ahorrar dinero para comprarme un alijo de Coca-Cola para cuando llegue la E3. Que lo mezclaré con café y no sé si me tomen algo más. Porque café olé. Claro, café olé, por supuesto. Porque, claro, es que no se duerme después. Empieza uno ahí, llega Paco el Brasas, que es la mascota oficial del evento, y ya está. Y te tira la noche escuchando a ese hombre ya. Sí, ya se sabe. Lo que me sorprende es que mezcles café con Coca-Cola la misma taza y no te caigas todo, tío. Aquí nos estamos volviendo locos. Y por último, señor Lons, muy buenas noches, Lons, cuídate mucho y nos vemos también en 2 semanitas con lo de Microsoft. ¡Hasta luego! Eso es lo que se llama ser un putón. Muy buenas noches, a ver cómo se presenta la de Microsoft. Yo con poco que haga un mejor, será mejor que la de Play 3. Y nada, que vaya muy bien. ¡Felicidades! De corazón. Pues nada, señores, un abrazo muy muy fuerte. De nuevo pedimos disculpas si este podcast pues no ha estado a la altura en tema de contenido, que quizás esperabais algo más de videojuegos y demás. Esperemos de que videojuegos todo... hablamos a Monique. Bueno, ya me entiendes, de títulos y demás, cosas nuevas, sí. Pero bueno, a los que amantes de los debates, pues creemos que os habrá gustado. Y si no, pues ya sabéis que de aquí 2 semanas tenéis una cita obligatoria con Indie Podcast si queréis saber todo lo nuevo, todo lo que va a traer Microsoft, con el mejor zumbaísmo, las bizarradas más animales de la red y, como no, pues el mejor humor de los tumbados. Así que sintonizadnos y recordad que siempre venimos con más contenido, pero mejor continente. ¡Hasta luego! Según The Japan Times, Nintendo habría ofrecido software para conversión de juegos de desarrollos de mierda. De mierda. Nintendo es lo que saca. Eso es lo que saca. Y espérate lo que quiere sacar, espérate. Comienza la financiación colectiva de Shadow of the Eternal. Para los que no lo conozcan, va a ser la que no me acuerdo cómo se dice esa palabra. Vámonos todos con Marisol a cantar un vicio. Como comentamos, el programa ha sido más de debate que otra cosa. Nos ha gustado mucho esta que ya tengo todos los logros del Dark Souls. Oh, ya está, no, los tengo. Tengo los logros. Oh, qué bien. He estado grabando el programa momento. Y me ha interesado una mierda lo que están diciendo los tertulios que yo he estado jugando al Dark Souls. Sí, no sé de qué estamos hablando. Ricky ha dicho lo que todos hemos pensado. No sé de qué estáis hablando ni me importa la mierda. Pero ya está el reto, o sea que a tomar por culo. Venga, buenas noches. Ahí se te borra la memoria y los logros. Gracias, chicos. Deu. ¿Cuándo has dicho que me lo dejas? Cuando quieras, yo te lo puedo dejar. Que volverá a dormir por las noches. ¿Qué quieres de retarme? A ver, Seth, ¿qué me quieres retar? ¿Qué quieres? No, en directo. No, lo que he dicho es que por fin has conseguido tu reto aquí en directo. Ah, sí, en directo. Mientras pasaba de lo que hablábamos. Es más, en el streaming está Robert y lo está comentando ahora mismo, porque me he conectado. Venga, va. Entonces, sí, a ver, ¿qué prefieres? Jugar no lo has hecho, tío. Al Barbie. A no ver, lo has hecho. No, te lo hago ahora. Está grabando, ahora. Está a ver, chicos. Sí, sí, grabando. Venga. La nueva sección que vamos a crear es un ¿qué prefieres? Y ahí va la cuestión. Voy a generar un dilema y aquí los zumbados van a tener que responder. A ver, Rodici, ¿qué prefieres? ¿Jugar al Barbie Horse Ride del tirón así en plan de 6 horas que dura el juego? ¿O pasarte el Halo 4 en dificultad normal? Pero cada vez que avance, se te van las pilas. Cada vez que avance, se te van las pilas. Y así intentando pasar el juego de esa manera. ¿Qué prefieres de los dos? Pues simplemente por no perder tiempo en mi vida al Barbie. Ya sabía yo que tú eras raro. Aquí la pregunta es la siguiente. Rikis, ¿cómo sabes tú que el Barbie and the Further Dead Ride sabes que dura 6 horas? Dura 6 horas, ¿eh? Esa ¿cómo lo sabes? Cuestión, porque lo he jugado yo. Amigo. A ver, esta semana os dejo una canción de esas, las que tanto le gustan a José Jabalí, de la época de antaño, del 95, 94, 93, exactamente, no sé cuándo la grabaron. El grupo se llama Los Colegas y la canción se llama Marcenitis Total. Para todos los que escucharon en su época Game 40, la reconoceréis. Hoy tengo la neura sideral y mi maquinipita está esperando en el bar. Prográmame una caña sebastiana que empieza la movida espacial. Achichornia, desecornia. Cambia pesto en duros y verás como esas latillas cibernéticas casi van desintegrándose al compás de mi infraestructura muscular. Peligro de contagio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. Está poniéndose fatal. No me mates con tomar. Pásame otra caña, Sebastiana, por favor. Que han sacado un láser especial. Estos mongoloides sin control. Está por fulano, está por mengano. Justito da matar marciano. Está por fulano, está por mengano. Electrónicos, estos señorines meningíticos quieren deglutirme la moral con su cirulillo electrolítico.